Dentro del capítulo de sucesos, vamos a quedarnos con distintas intervenciones por parte de los bomberos de nuestra localidad. Vamos a comenzar con el grupo de rescate en montaña y en concreto el pasado viernes. Ya les llevamos la información a través de nuestro perfil en Facebook durante este fin de semana, pero hay que destacar una actuación muy singular. Porque en este caso el rescatado no era un ser humano, no era una persona, sino que era un animal, un perro que había quedado aislado en una cornisa. Actuación singular, pero no por ello menos arriesgada. Ahora nos lo van a comentar en cualquier caso. La verdad es que queríamos quedarnos también con la información sobre esta nueva actuación y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya decimos, nueva actuación. La verdad es que ahora iremos al final, si te parece, con un poco de balance también al respecto. El verano está siendo tranquilo, como suele ser habitual, por el menor movimiento en cuanto a senderistas y demás. Pero bueno, pues llegaba esa actuación con la singularidad que en este caso no estamos hablando de una persona rescatada, sino de un animal, ¿no? Pues sí, nos llaman el viernes sobre las 2 de la tarde. En este caso, la llamada nos entró directamente al teléfono de la unidad nuestra de montaña y era de un bombero, compañero del parque de Ubrique. Se habían puesto en contacto con él un amigo y le había comentado que tenían un perro que lo habían echado de menos desde por la mañana y habían dado con él en una zona de las paredes de la Sierra del Albarracín. Estaba en una cornisa aproximadamente a unos 12 metros del suelo y bueno, lo que hicimos fue desplazarnos allí a hacer una valoración, a ver lo que podíamos hacer, ¿no? Y bueno, de hecho el perro era de una finca próxima por la zona de la Venta del Almendral. Accedimos a la zona por una rampa bastante pronunciada y una vez que estábamos debajo vimos que el animal estaba bastante alto. Encima de la pared había uno de los dueños del perro de la finca. Y nos indicó que por allí había acceso, nos acercamos y bueno, había un cortado bastante grande, en total tendría la pared unos 20 y tantos metros, y en la mitad de la pared, en una cornisa, estaba el animal. Y lo que hicimos, bueno, hacer el procedimiento operativo que se hace en estos casos para el rescate de una persona, ¿no? Primero se instala una cuerda de progresión por donde va un bombero que sobre el terreno hace una valoración y después se monta una instalación de rescate, ¿no? En este caso, en vez de una camilla, pues bueno, lo que se utiliza es una saca de la espeleología donde nosotros llevamos las cuerdas, ¿no? El animal, como digo, estaba en la cornisa y bueno, en ese momento, una vez que se llegó a él, bueno, el mismo animal se acercó al bombero, ¿no? Y bueno, pues se procedió al rescate como en otro caso de persona, pero en este caso tratándose de un animal. Hombre, la peculiaridad principal, ¿no? Que no se puede comunicar uno, ¿no? Con el rescatado como habitualmente. Pero bueno, pues el animal que se portó muy bien, como nos decían, ¿no? Y fue hacia el bombero y por tanto, en ese sentido, ningún problema, ¿eh? Pues la verdad es que sí, que bueno, siempre que se trabaja en una circunstancia de esta hay menos tensión que cuando es una persona, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Pero bueno, no quita de que también sea en este caso un servicio con cierto riesgo, incluso para los bomberos intervinientes, ¿no? Y bueno, y en su caso para el propio animal, ¿no? Porque siempre se teme que, bueno, como suele ocurrir, sobre todo cuando se trata de un gato, ¿no? Que cuando el bombero se acerca lo que hace es que se precipita al vacío, ¿no? En este caso, los perros no les ocurre eso, sino al contrario, ¿no? En la cornisa que tendría aproximadamente medio metro de ancho y unos 3 o 4 metros de largo, el animal estaba al fondo, debajo de unos matojos, ¿no? Cobijándose del sol, ¿no? Y en el momento que el bombero llegó a la altura de la cornisa, se desplazó hacia el bombero, ¿no? Se vino como si supiera que el bombero iba a ayudarlo, ¿no? Entonces, bueno, fue hasta relativamente sencillo, ¿no? Coger al perro y meterlo dentro de. Se quedó totalmente inmóvil y como si estuviera colaborando en el propio rescate, ¿no? Se quedó totalmente inmóvil sabiendo de que lo iban a ayudar, ¿no? Primero se le puso un arnés, se le hizo un arnés con un corvino, ¿no? En el pecho y en el cuello, ¿no? Para que en caso de que en el trayecto de su vida se moviera o se saliera en este caso de la saca, pudiera caer al vacío, ¿no? Y entonces con ese arnés se ancló a la cuerda, además de la saca, se ancló el arnés también a la cuerda, ¿no? De tracción, ¿no? y se subió unos 8 metros, ¿no? Pues era más fácil la subida en este caso, porque en la zona baja había muchísima vegetación y no era, era casi impenetrable, ¿no? Entonces, mejor por la zona donde ya habíamos accedido, ¿no? Como digo, un bombero se descuelga y dos bomberos son los que hacen la tracción desde la parte superior de la pared, ¿no? Hasta, bueno, hasta que el animal llega arriba y se le entrega a los dueños. Bueno, así que la imagen, bueno, pues tan extendida, ¿no? De rescate de animales que pueda ser, por ejemplo, un gato de una rama de un árbol. En este caso concreto no era así y, de hecho, bueno, pues era un rescate con riesgo por la altura, por las condiciones que se encontraba, ¿no? Sí, bueno, el rescate era un rescate en montaña, como cualquier otro, y además con cierta dificultad, ¿no? Ya digo, porque era una pared bastante alta. Aparte tenía bastantes aristas, o sea, que hubo que hacer lo que nosotros le llamamos un fraccionamiento y todo, es decir, no, la cuerda se ancla en la cabecera de la pared con, en este caso con un anclaje artificial, ¿no? Se reasegura con uno natural en una cebuche, pero aparte a los 4 o 5 metros de descenso se tiene que volver a poner otro anclaje artificial, ¿no? Por el problema que había de roce de las cuerdas con las aristas de la pared, ¿no? Que es uno de los riesgos más grandes que hay en estos casos. Entonces, lo que se llama un fraccionamiento, hubo que montarlo y a partir de ahí ya sí se puede descender a donde estaba, en este caso, el perro, que estaba, como digo, a unos 8 metros de la zona más alta de la pared. Y bueno, no de la zona más alta de la pared seguía hacia arriba, pero sí a la zona que habíamos podido acceder por un lateral, ¿no? Y luego estaba como a unos 12 metros, entre 12 y 15 metros del suelo. El perro que llegó hasta ese lugar tan inaccesible, porque parece que se precipitó hasta allí, ¿no? Que cayó hasta allí. Bueno, lo que nos comentaban los propietarios es que probablemente el perro se fue detrás de algún animal y, bueno, en ese momento o bien se cayó o bien él mismo se dejó detrás de los animales, de alguna cabra o algo, y en cierto momento en el filo de la pared perdería el equilibrio y cayó al vacío, ¿no? Que había como unos matojos y se supone que los matojos los frenaron hasta hacerlo pararse en lo que es la cornisa esta, ¿no? Que es la que le impidió que cayera al fondo del barranco. Bueno, pues los integrantes del grupo de rescate en montaña, que como nos ha explicado Carlos, bueno, pues desarrollaron un operativo igual que si fuera una persona aislada, atrapada en una cornisa, y finalmente se pudo realizar con total seguridad, sin ningún tipo de incidencia, afortunadamente. Y bueno, pues es un caso singular. No sé si en otras oportunidades habéis tenido que realizar, no recuerdo, al menos en los últimos tiempos, por parte del Grupo de Rescate en Montaña, pero bueno, pues sí que es cierto que se intenta siempre ayudar, ya sean personas, sobre todo, evidentemente, como animales también, si es preciso, echáis una mano, ¿no? Bueno, uno de los servicios frecuentes dentro de los servicios de bomberos es precisamente el rescate de animales, ¿no? Lo normal es que sea un gato, ¿no? Pues encima de a lo mejor un poste eléctrico o algo por el estilo, ¿no? O que haya caído en un pozo o algo, pero también se dan casos de perros, ¿no? Que caen o que se quedan. Yo recuerdo ahora mismo dos casos en concreto que tuvimos que intervenir, ¿no? Uno de ellos fue la peña de Arco, ¿no? Que también en la mitad de la peña se quedó un perro durante, ese llevaba varios días, ¿no? Y hubo también que acceder con cuerda a rescatarlo. Y también recuerdo otro caso concreto que fue aquí en la cima de Republicano, en la entrada, en el primer pozo que cayó un perro de unos senderistas que paseaban por la zona, y también en este caso fueron compañeros del parque, no fue el grupo de rescate en sí, pero también hubo que utilizar cuerdas para bajar al sitio donde estaba y rescatarlo, ¿no? O sea, que es algo, no es muy frecuente, pero en alguna ocasión sí hemos estado ya trabajando con animales. Pues es una actuación que llega después de, podemos decir, un verano tranquilo, ¿no? Dentro de lo que cabe es habitual también, ¿no? Porque las actividades deportivas con la calor, bueno, pues desciende, ¿no? El número de personas que puedan moverse, evidentemente, por la sierra. Pero por ahora ya decimos, y toquemos madera, parece que está siendo tranquilo, ¿no? Pues sí, este verano, sobre todo el mes de julio, porque desde mediados de julio, de junio aproximadamente, no hemos hecho ninguna intervención, no tuvimos la última, aunque no se publicitó porque tampoco fue un servicio de mucha importancia, pero sí tuvimos que acercarnos al cachillo en Almara, ¿no?, a ayudar a una persona que se quedó bloqueada en lo alto, que no encontraba el sendero de bajada, ¿no? Pero después no hemos tenido ninguna intervención más, está siendo muy tranquilo, ¿no? Normalmente en esa época solía haber accidentes de parapente otro año, y este año, por suerte, parece que no, la cosa está tranquila, no está ocurriendo nada. Bueno, pues esperemos que todo siga en esa línea. En cualquier caso, los integrantes, como pueden comprobar, del Grupo Rescate en Montaña, están pendientes de cualquier llamada que se pueda producir. Y nosotros, que además a Carlos Chacón agradecemos especialmente que nos atienda, porque está fuera de servicio, fuera de su trabajo, y sin embargo, bueno, pues siempre nos atiende y nos ofrece la información sobre lo que en este caso era esa actuación el pasado viernes por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias y seguiremos atentos. Muy bien, pues nada, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.